hora de irnos para la calle. Allí la saludamos a Sol Pérez, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Sol? Hola, Gaby, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy buenos días a todos los papis que se encuentran ahí en la Mosquitera. Okay, bien, nos encontramos acá en el Instituto IES 9002. Nos encontramos más precisamente con la consejera estudiantil, porque en esta escuela está tomada. ¿Es así? ¿Qué tal? Muy buenos días. Sí, estamos en asamblea permanente, revisando la resolución de lo que sería la resolución 2010, que es una implementación que completa el decreto 530, lo cual nos afecta directamente por la priorización de carreras y por el cierre de comisiones. Hay una planificación de cierre de comisiones que no den con un cupo determinado, que es un mínimo que ponen de 25 estudiantes por comisión para lo que es zonas urbanas y de gestión pública, ¿no?, como es esta institución. Ese cierre de comisiones se hace en base a estadísticas que van tomando, que no es el cursado real o la matrícula real. Nosotros tenemos 3.697 estudiantes, somos una comunidad grande y más de 400 profesores acá en el normal, y lo preocupante de esto es que, además de que son muy pocas las carreras prioritarias que están especificadas en el 530, que son el profesor de enseñanza primaria, matemáticas e inglés, son los tres que están entre las carreras prioritarias. Las demás carreras, lo que son tecnicaturas de arte, profesorados de arte, lengua y literatura, biología, no son prioritarias. Entonces esas carreras van a ser las que van a ser revisadas estadísticamente para ver si vamos con este cupo. Las comisiones que no den ese cupo van a ser reubicadas, es la palabra que utilizan, y unificadas, porque incluso al reubicarlas se van a cerrar comisiones o unir comisiones, en el cual va a generar en algunos casos como una población mayor, que hay un porqué de por qué las comisiones a veces son pocas, como por ejemplo las tecnicaturas como enfermería, como arte, que necesitan tener pocos alumnos para poder tener las materias taller. Y otros, hay una cuestión horaria también, de la carga horaria, que los estudiantes trabajamos, muchas somos madres, abuelas, como en mi caso, y muchos trabajadores y muchas otras causas que están afectando. El que no estemos en una universidad, que en un horario de cursado de mañana, y entonces es la realidad cultural de esta institución es esa. Y así fueron, con ese perfil fueron creados los IES. Entonces, es lo que estamos defendiendo, que se contemplen dentro de estas modificaciones. Ya no estamos en contra de que se pueda debatir, pero no se ha debatido con la comunidad, se hizo por decreto, con imposiciones, con resoluciones, y es unificación y cierre de sedes, y lo dicen en la resolución 2010, que las sedes que no den con la infraestructura, incluso, porque hay muchos que tienen problemas de edilicios, que sabemos porque no tenemos fondos para infraestructura también. Entonces esas sedes van a ser cerradas y reubicadas en otras sedes que dice no a una distancia no mayor de 5 kilómetros, pero eso también sabemos que no es real, porque en lugares, en institutos de los departamentos, los IES están a mucho mayor distancia y los chicos no van a poder pagar un pasaje porque tampoco hay boleto estudiantil, entonces no van a poder viajar a las sedes que los reubiquen, y aparte no van a estar respetando los horarios que tenemos que nos permiten el trabajar, porque todos los estudiantes de este instituto, en una demanda inmediata, laboral, quieren como bajar el nivel de lo que son, porque nosotros somos institutos de educación superior, no universitarios, pero somos institutos de educación superior. venimos con un profesorado y tenemos la posibilidad de hacer un postítulo para la licenciatura. Todo eso es lo que se está cuestionando. Entonces, por ahí es bajar como la calidad, y ellos que van por la calidad, supuestamente, ¿no? Entonces, estas cosas son como irónicas. Y nosotros realmente nos parece lo de las infraestructuras es como una burla, porque las infraestructuras están mal, porque nunca hay presupuesto para educación. Y para plazas acá en la provincia de Mendoza, ¿no? Para la remodelación de calles sí hay, pero para las condiciones edilicias... Para la obra pública, sí. Para la obra pública son las cosas que se ven, porque la educación no se ve. Entonces, no sirve para campaña. Eso, básicamente, sí. Sabemos que se acercó una fiscal, un fiscal acá al domicilio. ¿Qué nos podés decir con respecto a eso? Y nos informó que venían a revisar la institución porque habían denunciado una toma y un daño, o algo que tenían que revisar si había algún daño en la institución, porque esto es propiedad del Estado. Entonces entraron, revisaron, vieron que no hay nada, se retiraron, aparentemente, no sé, parece que el rector ha puesto la denuncia, no sabemos. Bien, o sea, por lo menos eso es lo que dice el fiscal, también hay que ver qué es lo que pasa mañana. ¿Qué dice el rector con respecto a todo esto? Nosotros hicimos la toma, la asamblea ayer, donde hicimos la asamblea, hicimos todo con él estaba presente, la autorización con abogados y abogados de los sindicatos y demás, así que bueno. Yo más o menos tampoco sé tanto de esas cosas porque la toma fue interclaustro, o sea, yo soy estudiante y lo hicieron docentes y estudiantes, entonces de ese tema más así se ocuparon los delegados gremiales y los docentes que participaron en la toma. Bueno, te agradecemos muchísimo tu tiempo. No, gracias a ustedes. Bueno, ahí teníamos a la consejera estudiantil del Instituto IES, 9002, y en este momento estoy bajando la voz porque hay una reunión que se está realizando acá en asamblea dentro de la institución, donde se van a determinar cuáles son los procedimientos que van a continuar con los estudiantes y las estudiantas que se encuentran justamente en el domicilio. Bien, Sol, bueno, toda la información desde allí y todo lo que está aconteciendo en las distintas aristas de la educación, que está absolutamente en conflicto, que está en situaciones, la verdad que más que complejas, tanto en infraestructura como salarialmente, como en las propias condiciones para poder dar clases, y también las situaciones de las tomas, que es lo que estamos viviendo a nivel provincial y a nivel nacional.